Influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. El ser humano, a raíz de su evolución, ha desarrollado a lo máximo sus sentidos, enriqueciéndolos en ocasiones con lecturas apasionantes y música deliciosa al oído. Sin embargo, hoy nos encontramos en una nueva era, en plena revolución multimedia, en donde los medios audiovisuales han sido afectados por el impacto de la tecnología, revolucionando igualmente al individuo. Hoy en día, los medios audiovisuales se han convertido en herramientas fundamentales de varios sectores, tales como la educación, el entretenimiento, la publicidad, entre los más importantes.